Yo soy de Cristo y Él es mío, por eso alegre y feliz yo voy, cantando siempre por el camino que un día trazara mi Salvador. Si me desprecian o si me burlan, ya no me importa, de Cristo soy. Todo en el mundo es pasajero, yo voy al cielo con mi Jesús. Todo en el mundo es pasajero, yo voy al cielo con mi Jesús. De Cristo y en Él confío, ya no estoy solo, soy del Señor, vivo confiando, Él es mi guía, tengo alegría en mi corazón. Si en el camino me siento débil, alzo mis ojos, al Señor, me fortalece y me consuela, yo soy de Cristo.